Buen día, Carlos, a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Jeremías, ¿tenés alguna radio prendida por ahí? Acá cerca no, Carlos. Ah, bueno. Quizás en la oficina contigua, pero acá no. Está bien, buenísimo. Jeremías, bueno, contanos un poquitito, cómo es un poco la, resumidamente, la historia también de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, para ya después entrar en los derechos directamente del consumidor. ¿Cómo arranca esto? Esto hace aproximadamente 2 años que estamos, desde febrero del 2007-2008, que estamos en Casa de Campo, atendiendo a todos los usuarios, consumidores, con los reclamos que le asisten. Y esta oficina antiguamente se encontraba en Secretaría General. Nosotros dependemos, en realidad yo soy el encargado administrativo, pero responsable de la oficina del doctor Martín Azpeitia, y esta oficina depende de Secretaría General. Se crea esta oficina debido a la necesidad que había de los reclamos que por ahí y de los derechos que los consumidores le asisten y que están siendo vulnerados continuamente por las mismas empresas de servicios y de productos, ¿no es cierto? Una de las cuestiones, pues, en definitiva, el más o el menos, todos somos usuarios de alguna empresa de servicios públicos, ¿no? Sí, eso es así, realmente todos somos usuarios y o consumidores de servicios, de empresas de servicios o de productos. Ya lo dijo el presidente Kennedy en su momento, cuando es quien intenta, en realidad la historia de lo que es el Día Mundial del Consumidor viene el año 1962, cuando el presidente Kennedy dice que todos somos tantos consumidores, usuarios, como vendedores de servicio en cierto punto. Entonces, como existe el derecho para el vendedor, para quien provee, Kennedy obviamente hablando generalizadamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Dice que también tiene que existir para los consumidores. Como bien dijiste vos, claro. Carlos, se adopta posteriormente y en el año 1993 se crea la ley 24.240. Uh-huh. Esta ley establece los derechos que le asisten al usuario y al consumidor, y que posteriormente fue teniendo diferentes tipos de reformas, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Jeremías, y en Saladillo, ¿cuál es la mecánica? Bueno, supongo que la provincia de Buenos Aires, no sé si es la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, está reglamentada la defensa del consumidor a través de las oficinas municipales y todos. ¿Cuál es el ámbito? ¿Es provincial o nacional? Esto es nacional, Carlos. Nosotros, digamos, no todas las localidades tienen la Oficina de Defensa del Consumidor, claro. Sin ir más lejos, por ejemplo, Saladillo lo tiene, 25 de mayo lo tiene, pero en otras localidades no fue creada la oficina. Y en esos casos, los usuarios que no tienen Oficina de Defensa del Consumidor deben dirigirse a hacer los reclamos directamente a la Dirección Provincial de Comercio, que está en la ciudad de La Plata. Esto es una ventaja que cuentan los usuarios, tanto saladillenses como veinticinqueños, dado que pueden dirigirse a la oficina a realizar cualquier tipo de reclamo, duda, sugerencia, o inquietud, mejor, más que sugerencia, que le puedan llegar a surgir al respecto de los derechos que le asisten cuando consideran que son o no vulnerados. Claro, ahí está. Bueno, así que cuando en su ciudad no hay oficina del consumidor, van directamente a la provincia de Buenos Aires. Exactamente, porque para ser competente la oficina debe haberse producido la relación de consumo en la localidad en donde se encuentra cada OMIC. Claro. En este caso, si la relación de consumo se produjo en la ciudad de Saladillo, somos competentes nosotros. Si, por ejemplo, se hubiera producido en la localidad de Roque Pérez, si no hubiera oficina de consumidor en Roque Pérez, se tendrán que dirigir a la Dirección Provincial de Comercio, que está en La Plata. Ajá. Bueno, y el otro día nos comentabas que hay como un ranking, ¿no?, de reclamos de los usuarios en cuanto a los servicios públicos. ¿Cuáles son las empresas más reclamadas? Que es, en general, digamos, lo que es por rubro, el reclamo más habitual que tenemos es lo que es telefonía celular. Si vamos a una empresa en sí, el reclamo que con mayor habitualidad ingresa a la oficina es Telefónica de Argentina, perdón. Pero si vamos a un rubro general, celulares, hay muchos reclamos, ya sea que la facturación sean erróneas, que productos que se ofrecen vía telefónica difiere al valor y a la modalidad y a lo que llega al momento de la factura. Esos son los reclamos más habituales. Muchas veces también hemos recibido unos reclamos con respecto a los famosos mensajes de texto que se envía la palabra alta con alguna leyenda y que a posteriori no se puede dar de baja. Algunos reclamos puntuales con el tema eléctricos, otro con respecto al tema de gas. Digamos, es muy amplio lo que es la oficina y por lo tanto los reclamos vienen de diferente índole, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, ¿los reclamos tienen que ser siempre, son siempre de servicios públicos o también puede ser un reclamo entre vecinos con algún negocio que no cumplió, por ejemplo? El reclamo no tiene, digamos, no tiene, desde la modificación de la ley 2440 con la 26361, tenemos facultades para entender lo que es servicio público. Anteriormente a ello, era solamente el organismo de Contralor Nacional. Por ejemplo, la CNC, en la Comisión Nacional de Comunicaciones, cuando era telefónica. Pero con la modificación de la ley nosotros estamos autorizados, tenemos competencia para poder entender en estos casos. Anteriormente no podíamos, actualmente lo podemos hacer. Pero también, obviamente, cuando no son servicios públicos, estamos facultados para poder atender en cada uno de los expedientes. Claro. Siempre y cuando la otra parte, la reclamada, sea un comerciante, ¿no es cierto? Si usted adquiere un vehículo y el otro no es un comerciante, la otra parte no es un comerciante, claro, no estamos facultados. Solamente claro, tiene que haber un reclamado y un reclamante. Uh-huh. El reclamante debe ser un usuario de un producto o de un servicio y el reclamado debe tener habitualidad en la realización de esa venta, claro, o de esa producción. Exactamente. ¿Cómo se realiza la mecánica de un reclamo? Se completa un formulario, se solicita fotocopia del documento del titular del reclamo y además se solicita que se compruebe la relación de consumo, es decir, por intermedio de factura, ticket, se acerca a la oficina, se completa el formulario y con estas pruebas se toma el reclamo. Posteriormente se cita una audiencia y dependiendo obviamente del resultado de la misma, se emite una imputación al respecto. Uh-huh. Jeremías, en el caso de que la OMIC tome una decisión, no sé si decir en contra de la empresa, pero bueno, que como que tenía razón el usuario, ¿cómo continúa esta cuestión? ¿Se le notifica a la empresa? ¿Qué se hace? El tema es así, Carlos. Una vez tomada la audiencia, se hace, en caso no llegue a un acuerdo, una imputación. Esa imputación es un acto administrativo que se emite a la parte reclamada o al reclamante, a quien considere la OMIC que está vulnerando los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Uh-huh. Posterior a ello, la empresa, por lo general la empresa reclamada, presenta el descargo correspondiente y se eleva las actuaciones al juzgado de falta, quien es el organismo administrativo que dictamina la resolución correspondiente. Nosotros, la Oficina de Información del Consumidor, no está facultado para poder dictaminar una resolución. Se eleva al juzgado de falta correspondiente en nuestra localidad. Una vez que está en el juzgado de falta, si se dictamina en contra de la empresa debe acatar el fallo, el resarcimiento, y proceder de esa manera, ¿no? En lo que es la sede administrativa, en nuestra localidad, el organismo para dictaminar la resolución es el juzgado de falta. En caso de que la empresa no esté de acuerdo con la resolución dictada, se puede apelar ante la justicia ordinaria. Pero uh-huh, en lo que es la fase administrativa, se agota vía en la resolución emitida por el juzgado de falta. Obviamente, claro, que como todo ciudadano tiene derecho a asistir ante la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo que sí haría es agilizar el expediente, dado que hay algunos, digamos, por la cuantía y por la cantidad de reclamos que hay en la justicia muchas veces, estos reclamos tardan un tiempo prolongado en resolverse. Bueno, en este caso se lleva con mayor celeridad y rapidez y muchas veces se llega a acuerdo en una gran proporción, si vamos a números, en una proporción importante, antes de que se llegue a una resolución del juzgado, ¿no es cierto? Así que, bueno, Jeremías, ¿a dónde debe dirigirse la gente con, en realidad, yo lo que escuché es fotocopia de la factura que acredite la relación contractual, ¿no?, de haber comprado algo o tener algún servicio de alguna empresa, el DNI, y directamente uno se va a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y ahí hace el reclamo, ¿es así? Es exactamente así, Carlos. Se dirige a Casa de Campo, primer piso, en el horario de 8 a 14 horas, y ahí lo atenderemos, bueno, ¿quién le habla? Jeremías Poltroni o Lorena Márquez, que es la ayudante que está conmigo, y bueno, serán atendidos por nosotros, ya sea para hacer un reclamo o para poder recibir algún tipo de asesoramiento. Claro. Porque muchas veces uno, cuando va a adquirir algún tipo de producto, firma contratos con extensas cláusulas y desconociendo algunas de ellas, por ahí antes de firmarlas, lo que les recomendamos es que se acerque a la oficina, claro, que la podamos, le podamos dar un asesoramiento para que una vez que firme esté convencido de lo que va adquiriendo, ¿cierto? Porque muchas veces la letra chica modifica lo que en realidad el cliente estaba convencido que iba a adquirir. Uh-huh. Jeremías, ¿y han notado en los últimos tiempos que hay muchas instituciones que uno por ahí a veces desconoce que existe, ¿no? El derecho de otro tipo, ¿no? Pero en este caso de a poco se ha ido teniendo conciencia de la Oficina Municipal de Promoción al Consumidor? ¿Se ha ido notando un incremento en la participación de la gente ante los reclamos? Y eso, sí, efectivamente, Carlos, eso se debe a, en primer lugar, que la gente de Saladillo defiende mucho sus derechos en toda índole, lo que me parece perfecto, y en otro lugar, a los medios locales, que continuamente están dándonos difusión al respecto de lo que la oficina, digamos, de lo que ejerce la oficina y qué derechos le asisten a los consumidores. Eso realmente es, la cantidad de reclamos que estamos recibiendo es en gran parte, más allá de que los reclamos en una proporción importante se van resolviendo, la difusión es gracias a los medios. Realmente eso es fundamental y hay que destacar. Claro, así que, por lo tanto, Carlos, obviamente que agradezco tu difusión continua. No, por favor, esto por supuesto lo hacemos en el Día Mundial, como estábamos hablando de hoy, que esto fue lo que dio origen a esta charla, que hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esta charla seguramente se repite en todo el globo con los responsables de los derechos del consumidor de cada uno de los municipios o comunidades o distritos, ¿no? de cada parte del globo, porque prácticamente todos los países del mundo tienen legislaciones que defienden a los usuarios, y hoy es el día en el que se pone, se remarca más, ¿no? los derechos del consumidor lo tenemos todos los días, pero hoy precisamente se recuerda que fue incorporado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a su legislación desde 1985, con lo cual no es un tema menor, por eso también la charla, ¿no? Con vos, Jeremías, y por supuesto agradecértela a nosotros también. No, por favor, Carlos, no hay nada que agradecer. El agradecimiento a vos por esta difusión, y aprovecho la oportunidad a solicitar algo que está pidiendo acá mi compañera de trabajo. Sí. Dice que ya que es el Día Mundial del Defensa del Consumidor, que la 106 nos regale las medialunas de todos los días a la oficina. Está bien. Acá lo está solicitando mi compañero de trabajo, eso. Vamos a ir un día atrasado, porque bueno, las de hoy ya salieron. Y ustedes a la tarde no están en el horario. No, nosotros estamos de 8 a 2 solamente. Por eso, van a ir un día atrasado, pero va a tener que hablar. ¿Cómo se llama? Lorena Márquez. Si va a hablar, se las mandamos mañana. Ah, perfecto. Entonces, si habla ella, se le entrega la factura mañana. Claro, perfecto. Pero vos ya te conocemos la voz, pero a Lorena no se la conocemos. Así que bueno. Muchísimas gracias por este contacto y por recordarnos que nosotros también tenemos derechos. No, por favor, gracias a vos, Carlos, y recordarles a los usuarios que cada momento, cada vez que hagan algún tipo de reclamo con cualquier servicio vía telefónica, anoten siempre el número de reclamo y el nombre de la persona que los atiende. Eso es fundamental para poder llevar a cabo un trámite con mayor rapidez y resolverse de la mejor manera. Bárbaro. Gracias, Jeremías. Feliz día. Gracias, Carlos, y feliz día a vos también, porque somos todos usuarios. Exactamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Carlos.